La manada. Juega, aunque no entiendas las reglas. No corras persiguiendo felicidad. Antes, se encuentra el amor. Persíguelo. Bueno, Santi, ahora sí nos podés contar. Tenés permitido. Sí, sí, está un poco apurado. Bueno, les cuento. Primero, lo que acabamos de escuchar es Tinariwen, que es una banda de música del desierto del Sahara. Son tuaregs y combinan los sonidos de allá con rock. Muy lindo. Así que nada, como les conté, no pude ir al Sahara, pero sí fui al desierto acá en la Argentina. Y me llevé esta música. Me la llevé porque quería estar bien ambientado. No solamente de música, llevé las cámaras, llevé los dos teleobjetivos, cargué la mochila, pero con todo. Y fuiste bien preparado. Sí, re bien preparado. Llevé la carpa, una carpa aislante térmica muy buena para la noche, para el frío. Uh-huh. Bueno. ¿Pensabas quedarte toda una noche ahí? No, les cuento, la idea del viaje era sacar fotos de cierto, por una exposición, y hacer unos time-lapse, que son estos videos que dejas la cámara durante la noche y después sacas fotos cada un minuto y después armas un video que te transmite como el movimiento de las nubes, las buenísimo. Estrellas. Era experimentar con eso y además hacer una caminata ahora para, digamos, para cerrar el año de esa manera. Entonces me preparé muy bien. Bueno, les cuento que el clima hizo un calor bárbaro. Seco, ¿no? Tremendo, tremendamente seco, árido. Era como estar en el medio del Sahara, realmente. Encima justo en esta época. Sí, así que bueno, les termino lo que terminé de cargar en la mochila. Fue unos comida, no llevé demasiada. Porque bueno, era para un día para el otro el viaje. Eran más o menos 13, 14 horas de caminata. Solo me entré. ¿Cómo hacías para ubicarte? Una botella de agua. ¿Cómo hacías para ubicarte, San? Con el GPS, llevé el celular con GPS, tenía todo muy bien planeado, muy bien armado. Claro, en esta época ya no se usan más los mapas, todo no, GPS, no, todo electrónico. Todo digital, te vas escuchando música. Increíble, así que nada, tenía toda la tecnología para este viaje, pero bueno, un par de sorpresitas creo que le voy a contar en el camino. Arranqué caminando las primeras 2 horas, lo fui llevando muy bien. Arrancaste pero, temprano. Claro, tipo las 7:30, 8 ya estaba emprendiendo viaje, pero bueno, a las 10:11 de la mañana el sol estaba arriba del todo, el calor que hacía increíble. Les conté que llevé una botella de agua, bueno, ya me tomé media botella. Además tenía tanto calor que realmente necesitaba refrescarme. Y bueno, así fue la mañana, con todo el empuje pude empezar a sacar fotos ya de algunas especies de reptiles extraños del desierto, unos escorpiones de los colores más raros que se puedan imaginar, cactus muy lindos. La verdad que el paisaje es increíble, no me había imaginado que en Argentina teníamos esto. Y con todo este entusiasmo seguí caminando y ¿saben lo que es cada paso en la arena con la mochila cargada? Algún calzado especial, me imagino que habrá llevado, sí, ropa, sí, preparado, sí, ¿no? Sí, todo muy bien, pero por más calzado que lleves, la mochila pesaba cada 10 pasos que daba, pesaba 1 kilo más. Igual lo que yo digo, si vas a caminar, ¿no es cierto? Una caminata por el desierto de 2 días, ¿por qué cargaste tanto la mochila? Porque no lo pensé realmente, la verdad que fue el ímpetu que tuve y no calculé que un día en el desierto caminando por la arena iban a ser como 10 días caminando en cualquier otro lugar. Igual me imagino, Santi, que llevaste agua, nos dijiste. Sí, llevaste buenas botellas de agua para refrescarte. Claro, eso debería pesar. Ese detalle que no resalté en el comienzo de la historia, específicamente porque cuando yo me preparé para el viaje tampoco me resultó algo de mayor importancia. A las 3, 4 horas de caminar por el desierto bajo el sol, tremendo. El sol que me estaba secando como una piedra del desierto. Cuando me di cuenta de que ya me había bajado más de la mitad de la botella, que me quedaba muy poquito. O sea, llevaste una botella de agua, Santi. Sí, una botella de agua, porque calculé para un día una botella de agua, un litro. ¿Un litro? Litro y medio. ¿Ni siquiera dos? Ni siquiera dos. Me gasté, además, 1/3 de la botella. Esto lo voy a confesar en este medio. Para refrescarme, además. Ni siquiera la bebí toda. ¿Cómo? Imagínense, para refrescarte. Te mojaste, claro, la cabeza. El calor que tenía. No pensé que realmente el viaje me iba a llevar en esta dirección. La cuestión es que también, miro el GPS para ver cómo estaba. Después de 5 o 6 horas con el GPS activo, ya no me quedaba batería, no sabía ni dónde estaba. No. Miraba para donde miraba, había arena. El sol lo tenía arriba de la cabeza. La botella agua vacía y tenía una mochila de 25 kilos que pesaban como 500 kilos. O sea, una mochila re pesada, perdido en el medio del desierto y sin agua por no medir las prioridades de las cosas que necesitabas para el viaje. Las prioridades las medí en forma quizás errónea, porque ahí me di cuenta de estar muerto de sed, totalmente en periodo de deshidratación, de que lo más importante era el agua. Uh-huh. Me había cargado incluso un par de libros para leer a la noche. ¿Libros? Claro, pensaste... fundamental, no me puedo quedar de noche aburrido en el medio del desierto. Claro, yo digo, mientras la cámara hace timelapse, leo mi novela de Wilbur Smith, de aventuras, claro, la experiencia que tuve. Bueno, viviste una verdadera aventura. Bueno, espera, te perdiste, ¿y cómo llegaste? ¿Cómo volviste? ¿Encontraste la ruta? ¿Qué pasó? Bueno, les cuento que 4:30 de la tarde ya no podía ni caminar. Estaba tremendamente muerto de sed. Dejé uno de los libros, lo dejé en el camino porque no lo podía seguir cargando. Y me encontré con un viajero medio misterioso. Pero no estaba perdido el viajero. No, lo vi, sabes que le hice señas con la lente. Por lo menos la lente de la cámara me sirvió. La levanté, le hice señas. Esa que pesa como 2 kilos más sí, o menos. Sí, sí, viajaba. Venía como a 300, 400 metros, igual ya me había visto. Uh-huh. Nada, no me dijo nada. Se rió. Me dio un... ¿Cómo, no te saludó? Sí, me saludó con la cabeza, pero silencioso. ¿No hablaba? No sé qué idioma hablaría, pero realmente no me dijo palabra. Me ofreció agua. Uh-huh. Y me dejó un libro antes de irse. ¿Un libro? Libro. Sí, que se los traje, acá está. Bueno, supongo que lo podemos hojear después. Sí, de hecho lo traje exclusivamente para eso. Se llama... ¿Les cuento el nombre de este libro? Dale. El manual para el viajero desprevenido. El manual para el viajero desprevenido. Sí. Y adentro dice kit de supervivencia para viajeros desprevenidos. Así que ideal. No te va a volver a pasar, supongo. No. Bueno, les cuento que toda esta historia que tuviste sed, el calor que hace, me está dando un poco de sed a mí también. El calor que saca en el estudio. Sí, la verdad está que está pesado. Sí, podríamos tomar algo, ¿no? Algo. Sí, la verdad que podríamos ir a tomarnos un licuado después de acá. Porque es como que siento que necesito eso. Qué un licuado. Bueno. Mira, Mari, acá hay un dispenser. No, pero bueno, necesito un licuado con arándano, durazno, naranja y frutilla. Esos que haces vos son realmente increíbles. Bueno, a ver, necesitamos, pero si está sí. Bárbaro el agüita acá. No, necesito un licuado, encima necesito que tenga hielo picado y que tenga stevia. Me gusta hacerlo a mí, porque los comprados le ponen mucho azúcar, la verdad que... Me encantó, por favor, dos. Vamos a ver. ¿Necesitas o tenés unas ganas terribles y querés un licuado? ¿Cómo? Las dos cosas. Necesito un licuado porque tengo sed y quiero tomarme un licuado. Son como dos cosas distintas porque, fíjate, acá con el dispenser el agua está bárbara, no sabes, tomás un traguito y la sed se te va. Ahora, el licuado es otra cosa. O sea, ganas del licuado... Son cosas diferentes, ¿sí? Parece que necesidad de ganas... No sé, bueno, me voy a quedar pensando, pero me gustaría mirar un poco el libro de Santi. A ver, sí, podríamos ver qué dice. A ver, pásamelo, San. Así abrimos medio al azar y vemos qué pasa. A ver, pasame. Bueno, acá en el medio. Listo. A ver, voy a ver. La segunda frase dice: hay que distinguir lo que es falso. La falsedad consiste en considerar lo verdadero falso o lo falso verdadero. Es decir, tomar una cosa por lo que no es. Espera, no entendí nada. Léemela de vuelta, va por de vuelta, favor. Despacio, a ver. Hay que distinguir lo que es falso. La falsedad consiste en considerar lo verdadero falso o lo falso verdadero. Ya, déjame reflexionar esa parte. La falsedad consiste en considerar ¿a lo verdadero falso? ¿O lo falso verdadero? ¿Y cómo alguien va a considerar algo que es verdadero, que es una verdad, como falso? ¿O tomar algo que es falso como verdadero? Me parece que está en función de cómo consideramos las cosas y el valor que le vamos dando a las cosas. Me parece que va como vinculado con eso. ¿Pero cómo podemos distinguir lo que es falso? Les cuento algo. Yo lo que me pregunto es cómo esta frase tiene relación con ser un viajero desprevenido, ¿no? Uh-huh. Porque si la venía es bastante abierta, bastante general y te permite como procesarla un poco. Creo que, bueno, que todas las frases siempre tienen distintos niveles, ¿no? Las puedes interpretar en el viaje, puedes darle un significado más profundo, por ahí justo tiene un significado para el momento en el que estás atravesando, ¿no? Sí, y digamos, yo lo que lo vinculo a esto es cómo a veces juzgamos la importancia de las cosas y las determinamos en forma subjetiva. Se nos ocurre que algo es importante o que algo no es importante. Claro, y en base a si es importante o no, al valorar la naturaleza de las cosas, surge la falsedad al ponerle nuestro juicio de valor. Es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Me parece que tiene algo que ver con eso, con que estamos todo el tiempo valorando y mirando desde un punto de vista las cosas. Decimos, las cosas son de esta manera y nos quedamos ahí. Como que toda la existencia de repente tiene sentido si la podemos ubicar en un lugar que tiene que ver con nuestro punto de vista. Por ejemplo, piensen en la botellita de agua que cargué, claro, y que no le di la importancia de vida en el momento debido. Después, cuando estaba en el medio del desierto, esa botella era más valiosa que el oro mismo. Sí, la verdad que le diste importancia a cosas que realmente no tenían importancia. Claro, ¿no? Por ejemplo, los libros. ¿Cuántas veces le pasa a uno que va de viaje y carga un montón de cosas que después durante todo el viaje no usó? Y algo que era esencial no lo pensaste. Pero a veces no es solo eso, ¿no? No prestar atención a lo que verdaderamente es importante. O yo creo que hay veces que también le atribuimos a una cosa una importancia errónea. Una importancia que no es la que tiene en realidad. A ver, ¿cómo es eso? No, como que pensamos que vamos a necesitar una cosa para algo y al final es errónea. No lo necesitamos. Sí, sería como en una escala de grises, de blanco y negro. A veces el negro crees que es blanco, el blanco crees que es negro, y a veces un gris, le das otro valor de gris distinto al que le corresponde. Ahora, ¿qué es lo importante? No lo sé. Pero bueno, me gustaría a mí abrir el libro a ver qué me toca. A ver. Dale. Toma, Mari. A ver. No, pero yo voy a elegir una página mejor, más que abrir. Dale. Sí, voy a elegir la página 24. Mira que es infalible, ¿eh? A ver. No te olvides que estás en viaje y que puedes distraerte olvidando cuál es tu destino. Ah, bueno. Bueno, pero yo no, lo que creo es que este libro no siempre da en lo correcto. Por ejemplo, ahora no estamos en viaje. Por ahí el libro sirve cuando estás viajando nomás, Mari. ¿Cómo? Bueno, capaz que estamos viajando. No, estamos en la radio, chicos. Para mí está bien. No, pero por ahí se refiere a otra cosa. Tal cual. Para mí que el libro se refiere a algo más. No hay que ser tampoco tan textual. Claro, se refiere a que si estás de viaje en el desierto, o estás de viaje en algún lugar, o estás montando un camello, o lo que sea, estás de viaje, pero ahora no. No, para mí siempre estamos viajando. A ver, ¿cómo es eso? Pero yo no me refiero a viajar de una ciudad a otra. Es como que la vida es un viaje. Claro. Las etapas que vamos pasando, incluso las teorías que dicen que vivimos más de una vida y reencarnamos. Todo es un viaje. Desde que el alma nace es un viaje. Ah, con este enfoque me... Bueno, pero ¿cómo puede ser? Si estamos en viaje todo el tiempo, ahora, ¿por qué uno no se siente en viaje? Lo que pasa es que nos olvidamos que estamos en un viaje. Sí, para mí pasa eso, que uno es como, en todo viaje pasa eso de que es como que uno se empieza a distraer. Uh-huh. Y vas viajando y te encontrás con algo que te llama la atención. Y decís, ah, voy a prestarle atención a esto. Y después pasás a otro detalle y a otro y a otro, y vas de como distracción en distracción. Y al final de repente te olvidaste que estabas viajando. Te olvidaste. Es como que uno se olvida el fin. Claro, bueno. No, yo creo que a ustedes les pasa este enfoque porque son muy itinerantes, ya se acostumbraron a viajar con el programa todas las semanas. Para mí ya están viendo todo como un viaje. No sé si estoy de acuerdo. Bueno, igual los escucho. Sí, yo creo que todos los errores y los juicios de valor, ¿no?, que tenemos a veces nos desorientan y nos limitan en el lugar hacia el que vamos, ¿no? Porque todos viajamos hacia algún lugar. Sí, es que me hace... Bueno, si retomamos la última parte de la frase, decía, ten cuidado que puedes distraerte y olvidar cuál es tu destino. Thank you. La dicha a todos pertenece. Cada uno tiene la capacidad de llenar su copa con la felicidad. We're pleased to have this group here tonight. They're going to be performing in Minneapolis at Orchestra Hall on April the 14th and in Boston at the Symphony Hall on May 5th. This is their Grammy-winning album called The Mystery of Bulgarian Voices. Would you welcome, please, the Bulgarian State Radio Vocal Choir. Y Pablo, ¿vos a dónde te envió la producción? Y una vez más, chicos, ya que hace tanto calor, me enviaron a Europa, el invierno europeo una vez más. Qué bueno, la verdad, con lo que me gusta el invierno, me hubiese gustado que me envíen. Me tocó irme esta vez a Bulgaria. ¿A Bulgaria? Bulgaria, un país. Qué bueno, me encantaría ir. Bellísimo realmente el lugar. Y más, precisamente fui a Sofía, que es la capital de Bulgaria, o Sofía, como de repente le dicen los lugareños. Sí, sí, con el acento cambiado. Para los que no se ubican, Bulgaria está bien al sudeste de Europa y está ahí cerquita de Turquía, de Grecia, al norte de Turquía y Grecia. Y es uno de los famosos estados de la Europa Oriental. Bastante particular la gente de ahí, ¿no? Bastante particular. Encima tiene una historia muy particular el país. Este país siempre ha sido una zona que ha tenido mucho movimiento político a lo largo de toda su historia. Entonces es una región que la conquistaron los macedonios, también la conquistaron los griegos, los otomanos. Mucha influencia de distintas culturas. Muchísima influencia de distintas culturas. Y eso es lo que hace que Sofía sea una de las ciudades más bellas que uno puede recorrer, porque en la medida que uno va caminando por las calles de Sofía se va encontrando, por ejemplo, arquitectura otomana, arquitectura vienesa, hay arquitectura bien rusa ortodoxa. Están los edificios esos, por ejemplo, enormes, vieron, de la época soviética, esos edificios. Claro, medio ruso. Bien rusos. Y después, ahora, como el modelo que se está manejando es el modelo capitalista, hay unos edificios inmensos, súper de vanguardia. Claro, el contraste entre la antigüedad y el modernismo, digamos. Impresionante. Sí, encima, Bulgaria de por sí tiene una historia muy antigua. Imagínense que el primer imperio búlgaro surge alrededor del siglo VI después de Cristo, o sea que hasta la actualidad. Estamos hablando de muchos años, sí. Muchísimos años, muchísimos cientos de años. Y una tradición que se va continuando. Si bien estas influencias fueron alternándose, siempre se ha mantenido una identidad. Uh-huh. Y la cultura propia de Bulgaria se ha configurado de esta manera. Es más, la cultura de esta ciudad particular, de Sofía, ha tenido esa, tiene esa naturaleza. Y uno ve ahí como, bueno, básicamente Sofía es la ciudad más importante del país, porque ahí se encuentra el ballet, se encuentra los centros de investigación más importantes, se encuentra los museos. Todas las cosas, como todos los elementos culturales, se han configurado. ¿Y los recorriste? ¿Qué hiciste en Sofía? En Sofía visité un montón, estuve caminando, pero lo que más me llamó la atención fue como la parte más antigua de la ciudad, porque uh-huh. la ciudad está como dividida en distritos, y en la parte más antigua es muy característica, porque a diferencia de otras ciudades en Europa, tiene muchísimos árboles en el medio de la ciudad, tiene todos unos edificios públicos muy lindos y tiene unas iglesias fantásticas. Es más, hay la catedral principal de Bulgaria se encuentra ahí, es una catedral llena de domos, así que parecía como que flotaran en el aire. Es realmente bellísimo. Y como esta vez no tenía que hacer el viaje relámpago que me había hecho. No fuiste con excursiones programadas, destinos programados, fuiste más relajado este viaje. Mucho más relajado. Tenía ganas de, en realidad, irme como fuera del circuito y empezar a caminar por esas callecitas, vieron, que, uh-huh. que están por fuera del centro, y empezar a ver como la naturaleza propia de las calles, ver esos negocios antiguos, ver, conocer a la gente. Y bueno, caminando por una callecita ahí cerca de esta basílica que les contaba, de repente veo una vitrina bien vieja, así medio oscura, esas como que ya casi que ni las limpian. ¿Qué era, una casa de antigüedades? Yo creía que era una casa de antigüedades, pero cuando leí el cartel, me fijé y decía, busqué en el diccionario rápido y decía que era un taller de orfebrería. ¿Orfebrería? Un taller de ya orfebrería. Casi no hay talleres de orfebrería. Casi ¿no? que no hay, pero después, investigando un poco más porque me quedé sorprendido con esto, después de que me fui del taller, me enteré que es una de las tradiciones más antiguas de Bulgaria y que es uno de los lugares donde, en el mundo donde, donde se tiene una tradición de orfebrería más longeva, por decirlo. Así que, bueno, me llamó mucho la atención, entré, abrí la puerta y tenía esas campanitas que suenan cuando uno entra. Sí, como sí, bien de los negocios de antes. Bien de los negocios de antes y sale un señor muy bajito, muy chiquito, con un pelo muy canoso, un bigote muy pronunciado así, unas cejas también grandes y unos ojos azul medio grisáceos bien penetrantes, muy serio el señor. ¿Y ese señor era el orfebre? No me dijo ninguna palabra, yo creo que era el orfebre, pero con gestos me hizo señal como que mirara tranquilo las estanterías y que cualquier cosa, si algo me interesaba, que se lo indicara. Entonces me puse a mirar, había realmente unas cosas muy bellas, todo lo que son trabajos con esclavas, con diferentes metales, cosas de oro, muy, muy lindo. Pero de repente veo en el final así de una de las estanterías una cajita negra, muy media sucia, así me llamó la atención que hacía esa cajita en el medio de todas las otras piezas muy delicadas. ¿Estaba abierta o cerrada? No, estaba cerrada la cajita. Entonces le señalo la cajita y el orfebre, este hombre que al final resultó ser el orfebre, me mira y me señala la caja a ver si le estaba haciendo señas a esa. Sí, le digo. Entonces me hace señas de que espere y se va hacia el fondo y vuelve a los minutos con un chico jovencito que después resultó ser el nieto y que hablaba inglés, gracias a Dios. O sea que te pudo traducir, así porque todo el traducir. Tiempo con el manual de traducción al búlgaro medio difícil. Era muy difícil, aparte para pronunciarlo es casi imposible. Entonces, este hombre, ya con una sonrisa en los labios, toma la cajita, la abre y dentro de la cajita había un anillo de plata muy bello con una piedra azul incrustada, de un azul muy, muy profundo. Y cuando lo gira, dentro tenía en caracteres cirílicos una frase. Qué lindo, ¿y qué era de ahí, de tradicional de Bulgaria la frase? Claro, entonces le pregunto qué quería decir la frase y me dijo que ese anillo él lo había hecho hacía muchos años y que lo había hecho en memoria de una de las leyendas, de las historias más antiguas de Bulgaria. Me dice que ese anillo lo había hecho porque había una historia que cuenta que cuando surge el imperio, el primer imperio búlgaro, surge todo con un príncipe que se escapa del reino de su padre porque lo estaban atacando este reino y al final lo vencen y él con unos pocos hombres logra escapar con unos notables, con algunos guerreros que le eran fiel a él y logra sentarse en un pequeño baja por el Danubio y encuentra una zona muy fértil, entonces ahí se asienta y sabiendo que iba a estar enfrente de una situación bastante difícil porque iba a tener que empezar todo un reino de nuevo, le pide que en el anillo que había sido de su padre grabaran una frase que le diera fortaleza en los momentos de dificultad. Que en los momentos de dificultad una frase en el anillo le diera la fortaleza necesaria. Exactamente, que esa frase cuando él la leyera le diera la fortaleza necesaria para enfrentar los momentos de adversidad o de cambio, de crisis. Entonces, todos los sabios se ponen a hacer tratados y escriben, por ejemplo, un diálogo de 3 hojas. Otros se esfuerzan aún más y logran un ensayo de 1 hoja. Algunos que eran todavía más sabios logran 3 párrafos. Pero no había nadie que pudiera escribir algo que entrara dentro del anillo. Claro, sí, sí. Entonces, entre toda esta gente que rodeaba al rey había uno de los generales de su padre, que era un hombre, un guerrero, un soldado, que obviamente los sabios lo despreciaban porque decían que era nada más que un hombre tosco, que no tenía ninguna ciencia. Y el hombre le dice: mi rey, si usted confía en mí, yo tengo una frase que entra dentro del anillo y que le va a dar lo que usted necesita, va a lograr ese cometido, darle fortaleza en los momentos de adversidad, pero solamente la haré grabar en el anillo si usted promete no verla hasta que yo se lo indique. Como el rey sabía del valor y de la sabiduría que tenía este hombre, acepta. Entonces durante mucho tiempo usa el anillo olvidándose de la frase. Pero al tiempo, cuando el reino empieza a estar mejor, los enemigos de su padre, que habían destronado a su padre, empiezan a querer destronar este reino y hacerse de este reino. Entonces lo empiezan a atacar y finalmente logran cercarlo en el castillo. Y básicamente parecía que estaba todo perdido, que ya no había ninguna posibilidad de éxito. Esperanza, sí, no sí. Había más esperanza. Entonces cuando estaban por dar por perdido el castillo, lo mira el general que estaba al lado del rey, que no lo había abandonado, y le dice: Su majestad, en este momento es un buen momento para mirar la frase que está dentro del anillo. Entonces, el rey que se había olvidado de la frase saca el anillo, lee la frase y lee: esto también pasará. Entonces, en ese momento... Espera, la frase es: esto también pasará. Esto también pasará, decía el anillo. Esa era la frase que estaba grabada en el anillo. Estaba grabada en el anillo. En la orfebrería. Exactamente. Entonces, el rey dice... absorbe esa frase y dice: bueno, esto también pasará. Entonces junta una carga con los últimos guerreros que le quedaban, cargan contra el enemigo. Saca fuerzas y logra escapar del castillo y logra rehacerse con algunos otros soldados que habían quedado dispersos y logran contener y al final echar a los enemigos, que dicen: bueno, este rey parece que no es tan débil. Y al final logran un tratado de paz. Uh-huh. Entonces el reino empieza a crecer. Lo reconstruyen de vuelta. El rey se casa con una princesa de otro reino. Entonces el reino se hace todavía más fuerte, más grande. Y bueno, al final tiene hijos. Y está como... el reino nunca ha estado en un mejor estado. Y toda la gente feliz. Llega el auge del reino. Y en ese momento, en ese particular momento, el guerrero que estaba también a su lado del rey lo mira a los ojos y le vuelve a decir: su majestad, creo que es un buen momento para que vuelva a mirar la frase grabada en su anillo. ¿Pero cómo? Si estaba re bien. ¿No era un momento de adversidad o sí? Era un momento en el cual el guerrero consideraba que era un buen momento para volver a considerar que era: esto también pasará. Pablo, qué historia interesante, ¿eh? Pero bueno, cuento que... ¿Qué, dale? Que nada, traje el libro y todavía no elegí ninguna frase, así que... Es cierto, Santi. Mari, me toca ver. Me toca a vos. Dale. Uy, perdón, se me cayó. Uy, quedó abierto, ¿eh? A ver. Bueno, creo que se eligió solo la frase. A ver qué quedó. Les leo, el libro dice lo siguiente: los falsos valores dependen de los deseos. Son relativos, temporales, susceptibles de cambiar en el tiempo y de una persona a otra. ¿Cómo? Espera, esta frase es re larga. A ver, de vuelta, por favor. Bueno, me pierdo. Sí, yo tampoco la entendí. Ahí va. Los falsos valores dependen de los deseos. Son relativos, temporales, susceptibles de cambiar en el tiempo y de una persona a otra. Esta frase plantea que los valores cambian y que los valores dependen de los deseos de las personas. ¿Y de un tiempo? Y del tiempo, sí. Claro, es como si depende del momento, tus deseos cambian y lo que vos valorás en forma falsa también cambia. Y una persona u otra valoran las cosas en forma distinta. ¿Pero cómo van a cambiar si en realidad todos buscamos lo mismo? Sí, en realidad no sé si todos buscamos lo mismo, porque hay gente que busca ser el mejor chef. Otros que buscan pasar desapercibidos, no llamar la atención. Otros buscan conocer todo el mundo. Tener el auto más lindo, el último modelo de mayor cilindrada. O cuando somos adolescentes, tener una banda de música famosa, ¿no? Todo el mundo busca cosas. Sí, pero me parece que, más allá de que es cierto que como que las ideas que buscamos son distintas, lo que está atrás de esas ideas siempre es lo mismo. Buscamos la felicidad, es como que todo el tiempo estamos persiguiendo la felicidad. Y como que tenemos la idea que cuando alcancemos eso, tener nuestra banda de rock, tener el auto nuevo o pasar desapercibidos, vamos a llegar a lograr eso y atrapar la felicidad. Chicos, nuevamente me detengo en el título del libro, el manual del viajero desorientado, y me pregunto, ¿qué tiene que ver todo esto con ser un viajero desorientado? Mirá, no sé la relación, ¿no? Pero yo creo que el viaje es largo, ¿no? Que el viaje, yo ya expuse mi idea de que el viaje no es solo cuando viajas de una ciudad a otra. Claro. Y que al ser un viaje largo, creo que hay muchas cosas que prestan a distraerse, ¿no? Que uno va experimentando y buscando la felicidad en cosas erróneas a veces, en objetivos que una vez que alcanzamos ya no son lo que esperábamos. O sea, nos damos cuenta que seguimos queriendo otras cosas nuevas. Y hay una frase que escuché en una canción hoy a la mañana, que dice, que es muy vinculada a lo que estamos hablando, ¿no? Que perseguir lo pasajero es demencia y buscar lo que ya tenemos es locura. Yo creo que vinculado con esta frase, que es como que en realidad la verdadera felicidad es como que está al final del viaje. Me quedé con eso de perseguir lo pasajero es demencia, ¿no? Pasa que a veces veo como si uno perdiera la vista a gran escala, ver el horizonte, es como que nada, el presente con todas las problemáticas que vamos viviendo nos obliga a ver esa situación de la hora, ¿no? Es como si viéramos unos pasitos adelante de nuestros pies nada más y perdiéramos un poco la perspectiva. Quizás a eso te referís, Mari. Sí, sí, creo que sí, que perdemos el objetivo final y bueno, nos distraemos en cosas. Bueno, no nos contaste... ¿A dónde viajaste, sí, Mari? ¿A dónde te tocó ir? Sí, porque ustedes, bueno, ya me contaron sus viajes, pero a mí no me tocó un destino que me hubiese gustado tanto, por ahí como el de ustedes. Me gustan más los viajes de naturaleza y aventura, como ya saben. Seguro, el desierto te hubiera recibido mejor que a mí. Sí. ¿Y a dónde te fuiste, Mari? Bueno, me fui a Washington. ¿A Washington? ¿A una mega ciudad te fuiste? Aunque no lo crean, estuve en Washington. ¿Qué viste? ¿El Capitolio? Mira, básicamente fui a la NASA. Ah, a mí me interesó. Qué bueno. Llegué, bueno, allí por me llevaron en un micro que había contratado, ¿no? Para que me lleven. Y era un edificio enorme, ¿no? Con unos vidrios polarizados. Estaba el logo de la NASA, que es como un círculo azul que representa el espacio. Y tiene como una B corta roja, así como algo rojo que impulsa hacia arriba. Sí. Que es como eso de ir a explorar el espacio, ¿no? Que tienen. Y bueno, estaba la bandera ahí del país. Y entré y hice una visita guiada. Sí, yo vi, mis abuelos fueron cuando yo era chico y siempre me mostraban las fotos con los satélites, con el ¿cómo se llama? El vehículo que descendió en la el luna. Módulo lunar, ese. Módulo claro, lunar, porque hay como una especie de museo, claro, que están todas esas naves representadas en maquetas y te cuentan, ¿no? Me quedé impactada con los programas de vuelos espaciales que tienen programados ya para el futuro. ¿Así siguen con eso? Sí, siguen, porque tienen, o sea, vuelos no tripulados, que son como con un objetivo más científico, y otras que son tripuladas. Y bueno, son para conocer cosas, ¿no? Y seguir avanzando en todo esto de la ciencia, de explorar el espacio. Y bueno, en la visita guiada me mostraron desde los primeros aviones cohetes, las primeras veces que volaron con proyectos, ¿no? De conocer. Y me contaron del proyecto Mercury. ¿Proyecto Mercury? ¿De qué se trataba? Me gustó el nombre. Me suena conocido, pero no... Bueno, es toda una investigación que hicieron un grupo de científicos para saber si el ser humano estaba apto, si el ser humano podía sobrevivir en el espacio exterior. Y así van haciendo distintos experimentos, ¿no? Después me mostraron, bueno, la Skylab, que fue la primera estación espacial estadounidense, y había una imitación en miniatura del transbordador espacial, que está buenísimo, lo podés recorrer e ir viendo todos los artefactos que tiene, ¿no? Bueno, y en el recorrido me fueron contando todos los logros que tuvieron, todas las veces que la NASA tuvo éxito en sus misiones. Claro, y... porque hubo como un tema con Rusia, ¿no? Como que iban viendo a ver cuál lograba primero llevar un hombre al espacio, cuál lograba alargar un satélite primero, algo de eso. Mucha competencia en ver quién tenía la mejor tecnología, en ver quién proponía el mejor proyecto, en ver quién alcanzaba el proyecto, ¿no? Porque una cosa es plantear un buen proyecto y otra es realizarlo, ¿no? Llevarlo a cabo, sí. Y se les escapaba eso un poco, mucha competencia. Ah, sí. Sí, iban comparando. Uno a otro todo el tiempo. Claro. Y bueno, lo que pasa es que la Unión Soviética es como que consiguió la primera victoria en el espacio con el primer satélite artificial, ¿no? Que fue el Sputnik 1. Sí. Una pelotita plateada con antenitas. Claro. Nunca me lo olvido. Pero ellos, está bien, lanzaron el primer satélite, pero Estados Unidos ganó la carrera hacia la Luna. Ajá. O sea que era como una carrera, era ver quién, en realidad era como, la meta final era ver quién llegaba a la Luna. Ver quién alcanzaba el objetivo más importante, ¿no? Como el más desafiante, digamos, buscando la grandeza, creo yo, ¿no? Me quedé pensando en esa lucha por alcanzar la Luna. ¿Qué pensaban encontrar allá? ¿Por qué ir a la Luna si acá en la Tierra tenemos de todo, no? Y bueno, pero en la Luna tenés rocas blancas, tenés baja gravedad. Claro, es como... muy atractivas. Todos unos trabajos geológicos, seguro, cosas así. Pero acá también hay un montón de lugares geológicos para conocer, rocas de distintas clases. O sea, vos decís que en realidad era todo para ver quién era superior, quién lograba perdurar ante el otro. No sé, no, es como que no me entra en la cabeza, ¿no? Eso de por qué ir a la Luna. Pero bueno, cada uno sabrá, ¿no? Las metas que se pone. Les cuento que lo que más me impactó fue que cuando salía de la NASA me perdí. O sea que vos no llevaste tu celular con GPS. No, no, yo no tengo ni GPS, nada. Bueno, salí a recorrer las afueras porque hay como unos campos, ¿no? Y bueno, me perdí, no sabía cómo llegar al micro, no sé si se había ido. Tanto edificio, dijiste, no, ahora yo quiero naturaleza y te fuiste a, ahí, recorrer un poco el campo. A recorrer un poco el campo. Bueno, y conocí un señor que trabajaba ahí. Que era un señor muy humilde y le pregunté, ¿no? Si ¿Que trabajaba dónde? ¿En la NASA? En la NASA trabajaba y le digo... Digo, chao, voy a hablar con alguien que trabaja acá en la NASA. Voy a aprovechar que me encontré con alguien. ¿Y qué te digo, mandó? Vos sos científico, sos astronauta. Le digo, sos investigador, ¿en qué trabajás? No, me dijo que no, que nada que ver. ¿A qué se dedicaba? Que trabajaba ahí porque tenía una necesidad de sustentar a su familia. Y no me pareció que estaba muy... copado con trabajar ahí. ¿No? No, no, como que estaba medio en desacuerdo, me parece. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Te comentó algo? ¿Te dijo algo? Sí, yo me di cuenta básicamente que me dijo eso, que yo le pregunté, pero ¿te interesa trabajar acá? Y me dijo no, que él había conseguido ese trabajo y bueno, que se iba a quedar ahí por una necesidad económica. Y me dijo que no estaba muy de acuerdo con ellos, ¿no? Y me contó un par de cosas que no sé si son ciertas, si son una historia, elucubraciones de él. Sí, alguna reflexión. ¿Cómo? Claro, reflexiones por ahí de charlar ahí, porque él se encargaba del mantenimiento y la limpieza del lugar, entonces por ahí cosas que escuchaba. Claro. ¿Qué te dijo? Bueno, me contó que hay un grupo de astronautas de diferentes países que están proyectando ir a Marte. ¿Ir a Marte? Sí, que quieren... conquistar Marte. Claro, la Luna ya está. Ya la conquistaron. Paso número dos, Marte. Marte, sí. Claro, viste que mandan ahora un montón de viajes no tripulados y demás. Claro, todo, muchas fotos. Y claro, pero ahora quieren pisar Marte. Y me contó, o sea, esta fue como su reflexión, me dice, el primero que va a llegar a plantar la bandera en Marte va a decir, es mío, este planeta es mío. Me dice, pero ¿sabes qué va a pasar después? Otra nación va a disputarle el derecho de Marte. Y van a luchar, acá en la Tierra, por la posesión de Marte. Porque todo el tiempo el hombre está luchando por cosas. O sea, van a hacer una guerra acá por una... por una parcela marciana. Una parcela, claro, rojiza en Marte. Y ahí me hizo una pregunta que bueno, que es lo que yo les vine a preguntar acá, ¿no? De qué iba a encontrar el hombre en la Luna. Me dice, pero el primero que llegue a Marte, ¿qué piensa encontrar allá? Y yo no sabía qué responderle. Porque digo, bueno, yo supuse lo mismo, ¿no? Bueno, tierra, piedras. Y me dijo, nada. No va a encontrar nada en Marte. ¿Cómo que no va a encontrar nada, Mari? No, no va a encontrar nada. El hombre que pise Marte no va a encontrar nada excepto a sí mismo. Y cuando se cansen de buscar en Marte, van a ir a colonizar Venus, me dijo. ¿Y qué van a encontrar allá? Y yo dije, bueno, otras condiciones, otras tierras. Y me dijo, el hombre que pise Venus no va a encontrar nada. No va a encontrar nada excepto a sí mismo. Y se van a cansar de Marte, de Venus y de proyectar sus metas. Me dice, pueden alcanzar el espacio exterior o el fondo más profundo del océano, pero no van a encontrar nada. Se van a encontrar a sí mismos tal como son, sin cambios. Porque cuanto más grandes son las conquistas del hombre, más afirma que no hay otro Dios sino que su propio poder, permaneciendo separado de lo más importante. Y le pregunté, ¿no? ¿Qué era lo más importante? ¿Qué era lo más importante? Y me dijo que a medida que el hombre se fijaba más en sus conquistas, permanecía más separado del amor, que era el único poder absoluto. Viaja. Recorre toda la Tierra. ¿Qué harás cuando no haya más lugares para conocer? Una vez que abres tus alas para volar, debes volar directo como el cisne. No revolotees de árbol en árbol como el gorrión, o muchas cosas te distraerán en el camino. Chicos, tengo una anécdota más. ¿Una anécdota más, Mari? Sí. Pero, espera, antes que cuentes la anécdota, nos olvidamos de pasar los datos del programa. Bueno, dale. Así que se los paso a la audiencia a ver si quieren escucharnos. Es más, si quieren escuchar los programas previos, ahora que estamos a fin de año, les paso los datos. Es, el blog del programa es naveplanetatierra@blogspot.com. Naveplanetatierra@blogspot.com. Y después está el Facebook, si se quieren conectar, que es Nave La Manada, y el teléfono obviamente de la radio, que es 483-9255. Se lo vuelvo a repetir, 483-9255. Sí, igual lo que pasaste con arroba era el mail. ¿Era el mail? Sí, naveplanetatierra.blogspot.com. Claro, exactamente, pasamos el mail. Bueno, si nos quieren escribir, lo pasamos, es con Gmail. Claro, bueno, les voy a contar que volviendo de Washington, en el avión me puse a hablar con una chica que era de acá. Ajá. De Argentina. Y bueno, y me preguntó por qué había viajado a Washington, si quería recorrer los monumentos. Le digo, no, mirá, viajo como enviada de un programa de radio y le pasé los datos del programa para que nos escuche. Pero se la pasaste con punto, ¿no? Con arroba. Sí, sí, con punto. Y me dijo que nos iba a escribir y nos iba a contar anécdotas de sus viajes. Qué bueno. Así que ella viaja mucho. Sí, viaja todo el tiempo. Ah, ¿por? Bueno, le pregunté por qué viajaba yo también, porque me llamó la atención, ¿no? Claro. Y me dijo que viajaba para conocer gente. ¿Para conocer gente? Sí, digo, bueno, esperará encontrar amigos, buscar una pareja en los viajes. Me dice, no, viajo para conocer gente interesante, me dice, gente distinta a mí, gente exótica. Diversidad. Claro, gente ella exótica. Buscaba cosas nuevas, personas con otras características, que en su ciudad no había encontrado personas suficientemente interesantes. Entonces Ajá. viajaba. ¿Y te comentó de algún caso en particular? ¿Te lo ilustró de alguna manera? Sí, yo dije, bueno, las personas más exóticas, no sé, las habrá encontrado. Un esquimal, ponele. Claro, digo, en la Antártida, no sé. Y me dice, no, ¿sabes dónde conocí a la persona que más me impactó? Me dijo. ¿Dónde? En el norte de Argentina. ¿En el norte de Argentina? Sí, en Misiones encontró a la persona que más interesante le resultó. Y digo, bueno, será uno de esos chicos que venden artesanías. Digo, sería buen artesano, vendería unos ponchos. No, no, me dice, te voy a contar mi historia. Ella ya se había comprado el pasaje para volverse en Misiones. Bueno, y no le quedaba más nada de plata. Se había gastado toda la plata en el viaje, ¿no? Y viene un nene descalzo, de unos 8 o 9 años, viste, con un shortcito, con el calor que hace, no tenía más nada. Y le pide una moneda. Bueno, y esta chica le dice... Se llamaba Julieta la chica. No, no tengo nada porque me compré el pasaje y no me queda plata para volverme. Y el nene le vuelve a preguntar. ¿Realmente no tenés absolutamente nada? No, no tengo nada, nada más el pasaje para volverme. Y bueno, y la mochila que llevo. ¿En serio no tenés nada? Le vuelve a preguntar el nene. Se mete la mano en el bolsillo, saca un caramelo y se lo ofrece. Qué gesto, ¿no? Yo digo, la sencillez de un acto tan chiquito puede contener la grandeza del corazón. Protegernos en todo momento, del sol, de la lluvia, de los elementos. Buscamos protegernos de las embestidas de la mente, de las pasiones del corazón, de la vida rutinaria, de las noches heladas, de los personajes arrolladores. Buscamos protección en las palabras, en los silencios. Buscamos protección en lo conocido. Atrévete, amigo. Sal a conquistar. Un día, el conquistado serás tú mismo. Una vez más la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad.